saludo, pues. ¡Hombre! Por amar, cuántas veces la vida se da. Por amar, cuántas veces la vida se da. Por amar, quien no dio su cariño. Por amar, quien no dio su ilusión. Por amar, quien no escribe un poema. Miró al cielo y cantó una canción. Por amar, quien no hizo castillos. Por amar, quien no fue soñador. Quien entregó hasta su orgullo y sus sueños. Por amar como prueba de amor. Por amar, por amar. ¿Cuántas veces la vida se da? Por amar, cuántas veces la vida se da. Por amar se da todo en la vida. Mil te quiero también el adiós. Una lágrima y una sonrisa. Y se llena quien tanto ya amó. Por amar yo me fui de tu vida. Y lloré estando lejos de ti. Y volví arrepentido a tu lado. Buscando tus brazos y hoy canto feliz. Por amar. Por amar, por amar. ¿Cuántas veces la vida se da?